intentarlo, pero no puedo. Indiscutiblemente esto fue amor. Tan solo una vez más quisiera estar yo junto a ti, y así podría olvidar emociones que me hacen sufrir. Tan solo una vez más quisiera estar yo junto a ti, y así podría olvidar emociones que me hacen sufrir. Yo junto a ti, y así podré olvidar.